Hola, hola, hola, soy Enrique Gómez Jefa y los invito a escuchar a través del complejo Sago, la radio grande del sur de Chile, en onda larga, NFM y para todo el planeta por internet, mi programa, El Portal Alemán, con el gentil auspicio comercial de Cooprinsem, sinónimo de liderazgo y confiabilidad. Fegosa, la feria de ganaderos ganadores. Creo, Cooperativa Eléctrica de Osorno, Molino Rahue, su molino amigo, y Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma. ¿Cómo están? En Osorno, en Chile y en todo el mundo. A ustedes les doy mi cariñosa bienvenida a esta nueva emisión de la Deutsche Stunde en FM, por onda larga y por internet, en www.radiosago.cl. Y este domingo les estamos haciendo compañía con una hora y 15 minutos de música para ustedes, con una especial colección de canciones tirolesas con alegría y mucha amistad. Como lo han pedido algunos auditores que quieren grabar estas canciones, vamos a repetir los temas y me agrada que les haya gustado. Hallo, hallo, grüß Gott, guten Morgen. Heute haben wir ein und Viertelstunde mit vielen Polkas, speziell ausgesucht für unseren Freunden von der ganzen Welt und etwas Gemütlichkeit auch, damit ihr einen schönen Sonntag habt. Und jetzt machen wir Musik, damit wir alle tanzen. Eine schnelle Polka. Adelántese a la temporada de siembras. Cooprinsem trae la mejor tecnología y las mejores ofertas a los agricultores del país. Este mes, compre por anticipado la máxima calidad en brásicas forrajeras, nabos, rutabagas, coles y raps forrajero, desinfectados con insecticida y fungicida, tienen hasta un 12% de descuento. Además, pague entre octubre de 2010 y enero de 2011. Asegure su semilla hoy. Llámenos al 600-401-5010 o acérquese al Departamento Agrícola de cualquiera de nuestras 14 sucursales. Cooprinsem, liderazgo y confiabilidad. Consulte condiciones y disponibilidad de la oferta. Promoción válida hasta agotar stock. La empresa AgroRemates es una empresa de intermediación de su maquinaria usada y calificada, corretajes y gestiones de confianza agrícolas. Cuente con la experiencia y seriedad de AgroRemates, que está ubicado en la ruta de salida Puerto Octay, a 100 metros de la ruta 5. Haga sus consultas en el teléfono 237004 o al móvil 9443-2112. Lavaseco Ultra saluda a sus clientes de Osorno, Frutillar, Puerto Montt, Chiloé, aquí en el sur, y San Pablo, La Unión y Río Bueno por el norte. Lavaseco Ultra está ubicado en Maquena 1772 en Osorno y ofrece a los auditores del portal alemán su servicio de limpieza en seco con tecnología ecológica. Su especialidad es la limpieza de chaquetas de cuero, especialmente con aplicación de renovador, lavado en seco de plumones, de pluma natural, prendas delicadas y ropa en general, con atención personal de su propia dueña, doña Sonia. Consulte al teléfono código 64-243644 en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Lavaseco Ultra, tecnología ecológica. Hexe y Fe en Restaurant y Café reinaugurado informa. Todos los domingos está ofreciendo su sabroso tenedor libre con toda clase de carne de primera selección, exquisitas ensaladas y postres preparados allí mismo delante de ustedes con mucho cariño y los reciben con un aperitivo de bienvenida. Se lo recomiendo. Hagan de inmediato su reserva ahora mismo al teléfono 248090, Hexe y Fe en Encancura, kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay, con un toque de magia. Y ahora viene esta canción que dice Mein Schatz, leb wohl, mi tesoro, vive bien. Schatz, leb wohl, mach mir nicht den Abschied so schwer. Die Zeit wird schnell vergehen, dann gibt's ein Wiedersehen. Mein Schatz, lebe wohl und weine nicht mehr. Mein Herz gehört nur dir, das glaube mir. Denk ich nur an dich, bist du auch fern von mir, mein Herz bleibt doch bei dir. Mein Schatz, leb wohl, denk auch du ein bisschen an mich, dann wird das Wiedersehen noch mal so schön. Mi saludo y agradecimiento a la óptica alemana por una mejor visión del futuro, que estuvo apoyando nuestro programa por el lapso de un mes y esperamos que pronto pueda de nuevo colaborar con esta Deutsche Stunde. Muchas gracias a doña Andrea Couso. La Casa del Trofeo atiende en pleno centro, Galería San Mateo, frente al pasaje de la catedral. Ofrece galvanos para instituciones, joyas y artículos de regalo, personalizados y grabados computacionalmente. También tiene el famoso toro, que es el símbolo de Osorno, para que usted, que es turista, se lo lleve de recuerdo. Consulte al fono fax 2021-82 y en su casa matriz en Lynch 1471, fono fax 242927. Saludamos al amigo Pedrito Villarruel, que siempre apoya nuestro portal alemán, y le decimos: usted que está en Pana, tome nota, para repuestos Peugeot, Renault, Citroën, Lynch 1555, Villarruel, en Osorno. Nuestro portal ya está cumpliendo 7 años en el aire. Por eso invito a nuestros auditores que nos cuenten sus impresiones sobre esta Deutsche Stunde. Pueden llamar a nuestro celular 09-169-2710. Se lo repito porque hay algunas personas que dicen que lo digo muy rápido. Tome nota. 09-169-2710. O también pueden hacer contacto al mail portalaleman@gmail.com. Desde ya, muy bienvenidos y gracias por sus comentarios. Und hören wir jetzt diese lustige Melodie mit Ziehharmonika. Lo desafiamos. Compare. En Fegosa, el precio es directamente proporcional al peso de su ganado. Mejor peso, mejor precio. Nuestras romanas están certificadas y aseguran un peso exacto. En Fegosa, un precio real es un peso exacto. Asegúrese. Fegosa, la feria de los ganaderos ganadores. ¿Qué me dicen de la música que les trae la Deutsche Stunde? Mucho ritmo de polcas, marchas, música tirolesa para presentarles ahora las noticias y citaciones. El Centro Cultural del Instituto Alemán Sophia Hoth, Maquena 1011, informa: para niños, jóvenes y adultos, las inscripciones en sus talleres del año de Bicentenario ya están abiertas los días martes y jueves en horarios de 11 a 13 en la mañana y de 15 a 19 horas en la tarde. Pueden pedir detalles en el fono 216116 o en su página web www.centroculturalsofiahoth.dso.cl. Nos informan que la campaña Tejiendo Esperanzas para los damnificados por el terremoto está finalizando con gran éxito, pues se lograron reunir aproximadamente 800 cuadrados de lana con los que esperamos enviar por lo menos 10 frazadas a Putú. Sí, Putú se llama un lindo pueblo de la región del Maule. El Centro Cultural Sophia Hoth hace llegar el agradecimiento a todas las personas que colaboraron donando lana, tejiendo cuadraditos y finalmente también cosiendo esas frazadas que se van a ir a la región del Maule, al pueblo de Putú. La Asociación de Consumidores de Ozono, ACO, invita a una conferencia a cargo del agente zonal de los lagos de la Superintendencia de Salud, don Francisco Garrido Troncoso, que tratará del nuevo régimen de garantías explícitas en salud que entró en vigencia el 1 de julio. La cita es para el día martes 13 de julio a las 18:30 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Ozono. Pueden confirmar su participación al mail acoozono@gmail.com. Repito, acoozono@gmail.com o a los celulares 9-334-0242 o al 9-642-9556. Fegosa comunica que en todos sus recintos de remate se habilitó el corral 27.2 para recibir el ganado que sus clientes deseen donar a favor de los miles de damnificados por el terremoto que asoló a Chile. Los remates son los lunes en Ozono, martes en Payaco, miércoles en Puerto Montt, jueves en Purranque y viernes en Puerto Varas, sin cargo de comisiones ni gastos para el que vende ese ganado. Comillas, mostremos a Chile la solidaridad de los ganaderos del sur. Cierra comillas, ese es el mensaje de Fegosa, lo que merece aplausos. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo de 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Somos los especialistas, además se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. También se traspasan los antiguos discos long play 33 un tercio de esos de vinilo a disco compacto. Llamen al fono código 64-232874 o al celular 09-169-2710. Estamos en Ozono y también puede llamar el domingo. Sigamos ahora con las melodías. Viene esta Tiroler Polka. Het liefste gaan we uit ons dan, en dat doen we hier. De stemming komt er al snel in, zing nu alle mee. De tekst is niet zo moeilijk, zing maar met ons mee. de tekst is niet zo moeilijk. Zing maar met ons mee. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En el supermercado Mensa Maya Don Rolando y la señora Nancy les ofrecen un gran stock de artículos para el hogar y para regalos un gran surtido de lanas con la buena noticia que ahora ustedes pueden hacer todas sus compras con las tarjetas de ITES y de Ripley. Acuérdese, tarjetas ITES y Ripley. Bienvenidas en el supermercado Mensa Maya, porque amabilidad y economía, ese es el lema del supermercado Mensa Maya. Freundlich und angenehm bedienten Raue, República 596. Así llegamos al icono de los mensajes de nuestro portal alemán. Dedico ahora mis saludos en osorno al doctor Rodolfo Hoth, siempre un gran apoyo para el programa, y a Enrique Ganz, ambos muy fieles auditores. También a don Jaime Sánchez Manosalva del sector Aguas Buenas, que, como este domingo, está siempre escuchando la Deutsche Stunde. A doña Rita Demer y familia, estoy esperando el material para el artículo que conversamos. Espero su llamado. Para Cochamó, mi saludo a don David Mardones, que es gestor de turismo y que nos cuenta que es un fiel oyente del programa, pues por allá llega muy fuerte la señal de FM. También me llegó un mail de don Rubén y doña Mariela Wolf que dice, comillas, felicitaciones por tan buen programa. Como muy fieles auditores de la localidad de Fresia, que domingo a domingo lo seguimos, ya que somos descendientes de alemanes y esta música nos alegra el comienzo del día. Un abrazo de parte de Rubén y Mariela Wolf, cierre comillas. Muchas gracias a don Rubén y a doña Marianela Wolf y mis felicitaciones a doña Gisela Hölk, que fue a visitar a su recién nacido bisnieto que se llama Aníbal Benjamín Abarca Stückrat. Bienvenida también a los nuevos oyentes don Alex Clark y don Diego Yaques. Y aquí va para los nuevos auditores y para todos nuestros fieles amigos y seguidores de la región y del extranjero que sintoniza el portal alemán, este vals dedicado para todos ustedes con mucho cariño. Der alte Holzknecht. Als Waldeskind war er geboren, und so ist er ein Holzknecht geworden, die sicher blieb sein ganzes Leben. Es hat für ihr nichts Schönes gegeben. Der alte Holzknecht hat sein Leben im Wald verbracht, von frühen Morgen bis spät ein in die Nacht. Da hat er gehockt und gesagt und war niemals klar, dem Herr und er für dieses Leben hat. Sei bester Freund, die Zug so war, so hat er gesagt, gar viele Jahre. Doch jetzt ist er alt und kann nicht mehr. Die Zug, so ich, ihm viel zu schwer. Der alte Holzknecht hat sein Leben im Wald verbracht, von frühem Morgen bis spät ein in die Nacht. Sagt und war niemals dran, dem Herrgott er für dieses Leben dankt. Die Kinder sahen in die Welt hinaus, die Frau liegt schon am Friedhof draußen, so sitzt er ganz allein daheim. Jetzt schneit er bald sein letzten Paar. Der alte Holzknecht hat sein Leben im Wald verbracht, von frühem Morgen bis spät ein in die Nacht. Da hat er gehockt und gesagt und war niemals dran, dem Herrgott er für dieses Leben. Dem Herrgott er für dieses Leben dankt. Café Excess se reinauguró el domingo 13 de junio presentando ahora una carta renovada. Excess y Fein, restaurante y café, ofrece almuerzos y 11 suizos y alemanes en su tradicional forma, agregando eso sí un toque de magia al caldero. Hexe y Feen en Cancura, kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay. Reservas al fono 248090 de Osorno. La Deutsche Lutherische Kirche de Osorno informa. Hoy domingo 11 de julio a las 11 horas, culto en español con Santa Cena y Escuela Dominical. Y a las 19 horas habrá culto en español también con Santa Cena y Escuela Dominical. Los cultos de la Segemeinde, que es la comunidad luterana del lago Llanquihue, son hoy domingo 11 de julio a las 10 horas en Los Bajos, Pastor Eduardo Silva. A las 10 horas en Llanquihue, Pastor Alejandro Segers. A las 11:30 horas en Frutillar, Pastor Eduardo Silva. Y a las 11:30 horas en Nueva Braunau, Pastor Alejandro Segers. Y ahora viene nuestro mensaje espiritual para quienes por motivos de fuerza mayor no pueden asistir a la iglesia y para los que se sienten solos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca o practica el pecado no le ha visto. 1 San Juan 3:6. Wer im Sohn lebt und bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. 1 Johannes 3:6. Ese fue nuestro sencillo mensaje cristiano para los necesitados de apoyo y cariño, y en especial para los que están solos. Tengan ánimo y esperanzas. Brindemos a todos ellos una sonrisa y un gesto de solidaridad porque les alegra la vida. Y para llevar mucha paz al alma, escuchemos este vals que se llama La Seconde Valse, con el extraordinario director austríaco André Rieu y su orquesta. La residencial y hospedaje en Alcara está en Pucatrihue y espera a los turistas de Chile, de todo el mundo y a sus clientas habituales. Reservas al 0894-90710 y 197-4183. Inalcar, su residencial en Pucatrigüe, a metros de la playa, junto al mar. Top Medical es la nueva tienda de artículos médicos ubicada en el interior de la Galería Catedral, local 6. Tiene insumos médicos, artículos para enfermos, artículos de laboratorio y productos naturales. Atendido por un profesional químico farmacéutico. Precios convenientes en pañales de adultos, vendas, bastones, equipos de curación, parches anti-escaras, sabanillas clínicas, guantes y mucho más. Germán Stein posee 38 años de estudio y experiencia en el área de control de insectos, termita y coleópteros. Compruebe la efectividad de Stein Service llamando a los números que aparecen en las páginas blancas de la guía teléfono. Jetzt kommt für euch ein schöner Lied. Dankeschön mit Bernd Spier. Danke schön, darling, danke schön. Darf ich dich noch mal wiedersehen? Alles war ja so wunderbar, weil ich fast ein Jahr nur durch dich grenzenlos glücklich war. Danke schön, darin danke schön, denn mit dir war die Zeit so schön und du warst immer gut zu mir, hast mir Tag und Nacht Glück gebracht und dafür dank ich dir. Dankeschön, darin Dankeschön. Du allein kannst mein Herz verstehen, das bei dir stets verweilen will, weil es Freud und Leid alle Zeit gern mit dir teilen will. Wenn du auch nicht mehr bei mir bist und vielleicht unser Glück vergisst, mein Gefühl, das wird nie vergehen, und mein letztes Wort, das ich sag, das wird sein. Dankeschön, Dankeschön, ich sag Dankeschön, denn mit dir war die Zeit so schön. Mein Gefühl, das wird nie vergehen, und mein letztes Wort, das ich sag, das wird sein. Dankeschön, Dankeschön, auf Wiedersehen, Dankeschön. Librería Clásicos está en calle Mackenna 1071 entre Coconut y Freire. Tienen interesantes ofertas, como por ejemplo las novedades que llegaron en libros. Frutillar pasado y presente, el autor es Jorge Weil. Biografía de Carlos Anwandter está en una edición bilingüe alemán-español. También el libro Inmigración Suiza de Ricardo Roth. Todavía tienen muy buenos puzzles y juegos de Ravensburger y diccionarios Langerscheidt. Sus consultas al fono 238626, Librería Clásicos. Y recuerde que son los meses de los santos, pueden hacer esos interesantes regalos de libros. Como oferta todavía queda un horóscopo chino rebajado en 6.000 pesos, Librería Clásicos, Mackenna 1071. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo, 8 milímetros, video beta y digitales a DVD. Llame al teléfono código 64-232874 o al celular 09169-2710. 09169-2710. La mejor calidad se llama Frutos. Está en Maquena 971, local 8 del edificio Paiyahue. Con los mejores y dulces productos naturales con que ustedes hacen esas delicatessen todo el año. Y invitan también a los turistas para que los visiten. Frutos Ex Rolls en Osorno, Maquena 971, local 8. Hören wir jetzt noch ein Lied mit Takt. Hola Dari, die Mayenhofner. Así estamos llegando ahora al icono miscelánea en el portal alemán, donde los invito a escuchar nuestras noticias interesantes. Coprinsem destaca de su agenda las recomendaciones importantes de julio. Programe su fertilización de mantención para esta primavera y planifique el abastecimiento de su fertilizante, cierre comillas, se lo recuerda Coprinsem. Atención a las familias Gebauer que no pudieron asistir a la reunión que se llevó a cabo en Puerto Varas el 29 de mayo. Ofrecemos todavía la grabación completa en DVD de la presentación de libros y los eventos que se hicieron ese día. Pueden llamar a nuestro celular. Tome nota. 09169-2710 o consultar por mail a portalaleman@gmail.com. Estuvimos asistiendo a un exitoso encuentro de emprendedores que se llama Agro Valley 3, en que se formaron rondas de opiniones y se tomó contacto con una cantidad de empresas para conocer lo que están haciendo. El portal alemán ofreció dar a conocer en esta sección algunas informaciones. Y es así como podemos contarle de las empresas Yaquis, por ejemplo, que nos dice: desde hace recién un año, nuestra pequeña empresa de emprendedores Yaquis se dedica a importar, instalar y comercializar molinos de viento de Argentina para extracción de agua y estanques australianos para la acumulación del agua. Los invita a visitarlos en www.empresasyaquis. Empresas Yaquis va con Y, yaquis.cl. Y también está preparando una nota interesante don Alex Clark Santibáñez, que es consultor. Y pueden contactarlo en alex.clark@qualityconsultores.cl. Quality es con la primera I latina y la segunda Y. O visitar la página www.qualityconsultores.cl. Seguro que pronto tendremos más noticias interesantes al respecto. Y ustedes tienen algo que contarnos, entonces manden un mail a portalaleman@gmail.com. portalaleman@gmail.com. Con todo gusto lo daré a conocer. Y sigamos ahora con este tema, que es una canción moderna que se llama Tres tiroleses mit dem Gummiboot. Tres tiroleses con el bote de goma. Cantan los Jungen Klostertaler. Pedro Monroy y los gentiles amigos de Agroremate les recuerdan que atienden en su local a la ruta de salida a Puerto Acay, solo a 100 metros de la Ruta 5. Ahí pueden ustedes admirar las distintas ofertas de maquinarias agrícolas que tienen para rematar. Todas son flamantes y seguras, disponibles para entrega inmediata. Tienen, por ejemplo, aplastador de grano, molino de martillo de alta producción y carros para forrajear con descarga hidráulica. También una amplia variedad de maquinarias en su local en el Trébol Sur de Osorno, a solo 100 metros. Recuerde, respeto y confianza, el sello de nuestros compromisos. Agroremate está a sus órdenes. Doña Sonia Sandrock y Doña Marina del Lavaseco Ultra desean a sus clientes un domingo agradable, no con frío y lluvia, y les dicen: diversos descuentos tenemos para los auditores que mencionan la Toche Stonde. Consulte al teléfono. Código 64243644, máquina 1772 de Osorno. La Casa del Trofeo ofrece joyas, anillos y cadena de plata fina con un 30% de descuento si menciona Portal Alemán. También tienen lápices que entregan grabados y recibieron trofeos y copas con precios de oferta. Muchas figuras de animales y egipcias elaboradas en poliresina. Y para regalar a las damas, tienen collares y pulseras de perlas de agua de río recién recibidos. Consulta el Fonofax 2021-82. Und hören wir jetzt ein schöner Marsch, O du mein Österreich. La empresa automotriz Schuck Limitada apoya nuestra obra alemana, por ejemplo, con esa música marcial que escuchamos recién, que es como un recuerdo para todos los soldados de nuestro ejército chileno que juraron el día sábado, juraron a la bandera. Don Guillermo Schuck los saluda y también saluda a nuestros auditores y les ofrece para regalar a los santos los mejores muebles de excelente calidad. Hay que ir a verlos, sentir la textura y solidez de la madera nativa. Es la solución para un regalo de categoría. Automotriz Schuck Limitada, dése un gusto y vaya a conocerlos. En Los Carreras 979, el teléfono es 232646. Invito a nuestros auditores que nos cuenten sus impresiones por la Deutsche Stunde, que tenemos ahora una hora y cuarto de música. Y pueden llamar a nuestro celular 09169-2710 0919-269-2710. Repito, 0919-269-2710. O también por mail a portalalemana@gmail.com. Desde ya, bienvenido y gracias por sus comentarios. Hören wir jetzt noch eine schöne Polka. Heute will ich dir sagen. Ich werde niemals fragen, ob du treu mir bist. Weiß ich doch ganz sicher, dass es gerade so ist. Ich werd auch nicht hoffen und ein Träumer sein. Alles ist ganz anders, nur mit dir allein. Heute will ich's dir sagen, sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Heute will ich's dir sagen, bin glücklich und voll Übermut. Heute will ich sagen, wie mich das freut, seit vielen Jahren und nicht erst heute. Heute will ich's dir sagen, sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Ich hab keine Wünsche, du erfüllst sie mir. Wenn ich dich mal küsse, gibt es mehr dafür. Bin auch meist ein Glücksbild wie ein Don Juan. Doch man wird's nicht glauben, ich bin auch dein Mann. Heute will ich's dir sagen, sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Heute will ich's dir sagen, bin glücklich und voll Übermut. Heute will ich sagen, wie mich das freut. Seit vielen Jahren und nicht erst heute. Heute will ich's dir sagen, sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Heute will ich sagen, wie mich das freut, seit vielen Jahren und nicht erst heute. Heute will ich's dir sagen, sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Sei ganz beruhigt, es geht mir gut. Para servicio de banquetería, organización de seminarios, cursos, capacitación, convivencia de empresas o familiares, Eventos Osornos es la nueva empresa. Llámenos y le cotizaremos el local o salón más apropiado para su evento. Tome nota, teléfono 232514 de Osorno. Celulares 06847-9656 y 09799-2118. Por mail a jlgalvez@telsur.cl. También ofrece arriendo de equipo completo para banquetes. Eventos Osorno, un auto Mercedes-Benz 1980 decorado para matrimonios, muy bonito. Es lindo una ceremonia con un auto así. ¿Necesita usted reparar su afeitadora Philips, su MP3, reproductor DVD, equipo musical o televisor? Llévelo a los especialistas Servito Electrónico, servicio de garantía Philips de fábrica en audio y video, calle Pérez 559, en Osorno. Recuerde, calle Pérez 559, servicio Philips de Osorno. Hexe y Fe en restaurante y café reinaugurado todos los domingos tienen un sabroso tenedor libre con toda clase de carnes de primera selección, exquisitas ensaladas y postres, que las preparan ahí mismo con mucho cariño. Con un aperitivo de bienvenida, Hexe y Feen. Hagan sus reservas al teléfono 248090 con un toque de magia. Como regalo especial para los auditores de ciudades lejanas o en Europa, sigamos escuchando música alegre. Vico Torriani con este Jodler, Via Sen Tiroler. Nosotros somos tiroleses. ¿Usted, amigo, tiene un auto Peugeot, Renault o Citroën, necesita repuesto original? Villarruel, el amigo Pedrito, lo tiene. Él le busca lo que a usted le falta para reparar su vehículo. Si no es toque en Chile, lo consigue usado. Anote, para repuesto Peugeot, Renault o Citroën, Lynch 1555 de Osorno. Traspasos y ediciones del CIDE mudo antiguo de 8 milímetros, esas películas mudas. Videos VTI digitales a DVD. Somos los especialistas. Se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. También traspasamos los antiguos discos long play, un tercio de vinilo a disco compacto. Anote los teléfonos que se los vamos a decir lentos, así. Código 64-232874 o celular 0916927-10. Somos de aquí de Osorno, puede llamar el domingo también. Sigamos ahora con un tema bien rápido. Franz Lang nos canta Tiroler Kirschen. Tiroler Kirschen und Tiroler Eigel, Tiroler Madel und Tiroler Feigel, Tiroler Berge und Tiroler Wein. Ja, was kann denn schöner sein? Tiroler Berge und Tiroler Wein. Ja, was kann denn schöner sein? Yeah. Walzen und Tiroler Gspusi, Tiroler Jodle und Tiroler Musi, Tiroler Berge und Tiroler Wein. Denkst du, kehrst, kehrst, kehrst den Himmel ein? Tiroler Berge und Tiroler Wein. Denkst du, kehrst, kehrst, kehrst den Himmel ein? Tiroler Eigel, Tiroler Madel und Tiroler Feigel, Tiroler Berge und Tiroler Wein. Ja, was kann denn schöner sein? Tiroler Berge und Tiroler Wein. Ja, was kann denn schöner sein? Señor agricultor, Cooprinsem le ofrece la mejor tecnología a los productores lecheros del país. El Laboratorio de Análisis de Aguas de Cobrinsem cuenta con la acreditación ISO 17025 para el análisis microbiológico y físico-químico del agua potable y de las fuentes de captación de su predio. Obtenga o conserve su acreditación PAPCO, cumpliendo con todas las exigencias del SAG para el agua que usa en su lechería. En Osorno, llámenos al 254-320 o acérquese a nuestro nuevo centro de laboratorios en Freire 980. Cobrinsem, liderazgo y confiabilidad. En nuestro rincón de la historia tenemos los domingos a esta hora los relatos que nos hablan de los antecedentes de la colonización alemana. Y quiero hacer una invitación a todos los oyentes que tengan historias de sus familias que se las hagan llegar al correo electrónico portalaleman@gmail.com o a nuestra dirección de Pérez 559 en Osorno, indicando la historia de su familia, el apellido y el origen del apellido de los inmigrantes que llegaron, y si no, de dónde venía el apellido de ustedes. Así podemos estar contando historias de la colonización alemana y de los apellidos de los habitantes de nuestra región. Por ejemplo, tuve el agrado de recibir una carta que dice: al programa Portal Alemán Deutsche Stunde, don Enrique Gómez, respetado señor, después de saludarlo, les agradecería publicar en el domingo a las 9:00 en la música alemana un disco muy lindo que se llama In München steht ein Hofbräuhaus, que es típico de Baviera. Saludan atentamente Fernando Heiss Schild y Ruth Delia Martínez, que es su esposa. Es una carta que recibí de Tegualda. Viene con una preciosa tarjeta que dice Residenz München, un pequeño obsequio para el portal alemán de Radio Sago de Osorno, Fernando Heiss y familia. Don Fernando, con todo gusto, le voy a dar el disco ese, In München steht ein Hofbräuhaus. Para el próximo domingo lo voy a programar, pero además le voy a hacer llegar un disco, un CD con ese tema y otros temas más a su dirección en Tegualda. Va a ser un agrado. Entonces les recuerdo, en este rincón de la historia necesitamos historias de las familias de la región. Y en el próximo programa entonces estaríamos escuchando este disco para don Fernando Heiss y para su señora doña Ruth Delia Domínguez. Y sigue ahora la música para los amigos y amigas del portal alemán, como esta familia quien me mandó esta cartita, y también para los turistas que están de paso por acá en nuestra ciudad. Una canción alegre y moderna. Peta Kraus nos canta Alle Mädchen wollen küssen, todas las niñas quieren besar. Wollen küssen und wollen Liebe alles wissen und möchten nichts vom Glück vermissen. Sie wollen alle Glück, Glück, Glück sei. Alle Boys, die wollen hören, dass die Mädchen sie begehren und gern ihre Nähe werden sie wollen. Glück, Glück sei. Oh, mein Baby, Susie, Baby. Mädchen wollen küssen und von der Liebe alles wissen und möchten nichts vom Glück vermissen. Sie wollen alle glücklich sein. Alles wissen und möchten nichts vom Glück vermissen. Sie wollen glücklich sein. Sie wollen alle glücklich sein. En el Museo Suraso, en calle Mata 812 de Osorno, se puede admirar la exposición del artista Raúl Paredes 2010 hasta el 10 de julio. Sí, bueno, hasta el 10 de julio ya estaban presentando, pero vaya usted al Museo Suraso en Mata 812, siempre tiene cosas muy interesantes. Y los jueves a las 7 de la tarde, documentales con entrada liberada. Es siempre muy importante de que si nos mandan información para dar a conocer, por ejemplo, en el caso del Museo Suraso, que llegue con bastante anticipación para ir programando en las grabaciones que nosotros hacemos. Café Exe se reinauguró, usted sabe eso, presentan una renovada carta, se llama Exe y Fen. Está en Cancún, a kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay, reservas al fono 248090. Y le pido que se contacten conmigo de Exe y Fen, porque estamos esperando un nuevo aviso. Y aquí viene nuestra despedida musical con música de la Torchestone, saludando a nuestros oyentes. Y para desearles un placentero domingo a todos. Así cerramos con una muy buena selección musical este programa dedicado en forma especial a todos ustedes. Espero que les haya gustado este sencillo regalo musical.